apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, muy buenas tardes. Yupe Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runakuna, Warmikuna, Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. También un encuentro con esos pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo entero. Por supuesto que se transmite a través de la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Somos como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer, y de paja de páramo sembraremos el mundo. Esto lo dijo Dolores Cacuango. En emisión del programa de esta tarde nos seguiremos encontrando con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy hablaremos sobre la quinta edición del encuentro Mamita Obrera, Arte, Mujer, Patrimonio y Memoria, el mismo que se realizará el 30 de septiembre y que es organizado por el colectivo Cóndores del Asfalto y la Organización de los Barrios del Sur de Quito. Conoceremos los procesos de la Organización de las Mujeres del Sur de Quito que aportan, mantienen su memoria, trabajo e identidad, y que se unen cada año en este encuentro para demostrar, transmitir su conocimiento como mujeres portadoras del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Arte, música, danza, gastronomía, artesanías, memoria oral, tradiciones, estarán reunidos en comunidad en este festival, en la quinta edición de Mamita Obrera. Más adelante contaremos con una guarmi obrera, trabajadora, parte de las culturas urbanas de Quito, y que es la mentalizadora y organizadora de este importante encuentro de Mamita Obrera. Más adelante estará presente Dolores Nazates, conocida como La Lolita, y quien con ella recorreremos imaginariamente estos procesos de construcción a nivel comunitario desde las bases de los barrios y que luchan día a día por la reivindicación, por supuesto, de su conocimiento, de su identidad, pero sobre todo de la mantención de sus tradiciones y también dentro del desarrollo en territorio, que eso es lo importante. Hay que trabajar con las bases en territorio, es la única herramienta que tenemos para el fortalecimiento de nuestros procesos políticos, culturales. Sin cultura no hay revolución y sin revolución no hay cultura, queridos amigos y amigas. Esta tarde iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Hoy conoceremos sobre los Quituscaras, los constructores de las pirámides de Cochasquí, y también de esa gran regente de las pirámides de Cochasquí, como fue la gran mama Quilago, la sacerdotisa Quilago, que en su significado quiere decir mujer jaguar, mujer tigre, mujer solar. Regente, como les decía, de las pirámides de Cochasquí, y que resistió por más de 15 años a la conquista del imperialismo del Tahuantinsuyo de los incas, ¿no? Y que resistió, y tan importante este sitio de las pirámides de Cochasquí, porque determina un centro de observatorio astronómico, donde tuvieron la capacidad nuestros antepasados, en base a la posición lunar y solar y de los astros, determinar, en base a una exactitud matemáticas en base a la posición del sol, de la luna y de los astros para la elaboración de un calendario agrícola de siembra y cosecha. No olvidemos, queridos amigos y amigas, que nuestros pueblos se desarrollaron en base a la agricultura y esto les llevó muchísimos años, primero

reciban un abrazo cósmico y telúrico desde la mitad del mundo. Bueno, ya está con nosotros la Lolita Nasate, quien le vamos a pedir que salude y para antes de irnos a nuestro primer corte musical. Mi querida Lolita Dolores Nasate, justamente yo ya había dado la introducción, esta guarmi obrera, trabajadora, representante de las culturas urbanas, pero que en base al territorio ha venido trabajando y desarrollando con una visión comunitaria, esos saberes, esas prácticas, esa memoria oral, esas tradiciones que representan la identidad de nuestros pueblos y que en base a esa identidad se va desarrollando y se va fortaleciendo las bases en los barrios que todavía mantienen vivo, latente, esa revitalización cultural. Saludemos mi querida Lolita Nasate, ¿cómo estás? Hola Yuma, buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado, un gusto, estas puertas siempre están abiertas gracias a ti. Y claro, o sea, venimos a compartir un poco este proceso que esta es la quinta edición de la Mamita Obrera, que en un principio se daba en la ferroviaria, pero ahora por los contactos, las formas como se están articulando las organizaciones, parece que vamos a tener inclusive la participación de unas mamitas obreras de fuera de la ciudad. Entonces yo muy contenta porque se va rompiendo esos esquemas de lo que significan los patrimonios y las memorias desde los académicos, pero qué es para nosotros el ciudadano que vive en los barrios del patrimonio. El patrimonio es nuestro barrio, las memorias se van quedando ahí y las luchas se construyen ahí. Y se va construyendo en base a eso, a esas memorias. Felicitaciones. Y también analizaremos con Laura Lanzate, porque ella está de coordinadora de este Frente Cultural que se está armando para el fortalecimiento y que los actores y gestores culturales tengamos una incidencia en las políticas culturales y también servidores del cómo se gasta y se invierte nuestro dinero en el ámbito cultural. También vamos a conversar más adelante. Bueno, ahora sí, nos vamos con nuestro primer corte musical y nos vamos con Alex Alviar y Mariela Condo con esta canción que me encanta, Caballito Azul. Enseguida regresamos. Usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Trotando sin cesar, toro tiki, toro tac, el caballo. Mi nombre es José Jorge Rojas, soy pintor, artista visual. Quiero mandar un gran saludo a Yumac Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad, un programa que refleja el vivir y la cultura latinoamericana y su arte. Muchas gracias. Soy Susana Cajas, fui miembro de Alfaro Vive Carajo, soy una de las acusadoras en el primer juicio de lesa humanidad en nuestro país y también soy asambleísta alterna nacional. Quiero reconocer todo el trabajo que hace Yumac Ortiz en el programa radial Trazos de Nuestra Identidad, porque espacios como este son muy necesarios en nuestra sociedad, porque educan, sensibilizan, recuperan la memoria de nuestro país y contribuyen a que nuestra identidad sea cada vez más fuerte, que nuestra identidad tenga solidaridad, tenga respeto, tenga sensibilidad por los problemas de todos los que necesitan. Mi abrazo solidario y mi abrazo de mucho cariño para ti y que siga adelante este programa. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Reiterar la invitación, a la Lolita, a la Dolores Nasate, justamente el 30 de septiembre en los barrios del sur de Quito, gracias al colectivo Cóndores del Asfalto, se va a realizar la quinta edición de Mamita Obrera. Justamente quiero iniciar con una frase de Tránsito Amaguaña. Dice así: yo he viajado, he caminado por todos los lugares, pero jamás he negociado con la sangre de mis hermanos. Esto lo dijo Tránsito Amaguaña. Bienvenida nuevamente, mi querida Lolita. Gracias por tu tiempo, por tus aportes. Bueno, hablemos un poco cómo nace el colectivo Cóndores del Asfalto. Verás, hace más de 25 años, la organización Pachacallar y Huayquicuna está en la ferroviaria. Es como una alternativa para los jóvenes de ir a hacer un poco de arte, juntarnos, hablar en nuestros propios idiomas, nuestros códigos, etcétera. Pero no encontramos un espacio para el rock. O sea, pues es que de las culturas urbanas, de las expresiones, ¿no? Entonces, porque este era un grupo muy de música tradicional, de música folclórica, se hacía danza tradicional, música folclórica, pero nosotros somos rockeros, entonces no encontrábamos espacio. Pero luego también nos dimos cuenta que se crean monopolios de las organizaciones, y estos monopolios en este caso familiar. Uh-huh. Entonces dijimos, eso de ahí es mucha tendencia en los barrios y en las comunidades, claro, ojo, ¿no? Por eso sobreviven también, o sea, uh-huh, porque hay que verle lo positivo, ahora ya se puede ver lo positivo, es que por eso es que se mantiene. Pero entonces nosotros dijimos, vámonos a hacer otra organización con todas las factorías que se pueda juntar. O sea, entonces nos dimos cuenta que no solamente estaban excluidas y que no sabíamos que existían otras organizaciones. Entonces, a partir de eso, viene un primer encuentro para reconocernos y conocernos en la ferroviaria, y decíamos, hagamos una difusión de que aquí en la ferroviaria no solamente es zona roja como están diciendo los medios. Aquí vos levantas una piedra y hay una orquesta, hay un grupo de danza, un grupo de música, están los rockeros, están, bueno, ahora los hijos, en ese tiempo todavía se veía como una tendencia que no se comprendía muy bien, pero ya existía, por ejemplo, los compas reggae. Y también los raperos, ¿no? Ajá, y los raperos. Pero entonces decimos, juntémonos. Y fue la primera vez, tenemos por ahí algún video que espero algún rato el compañero que es dueño le edite y se pueda subir al YouTube. donde aparecen los niños bailando, la orquesta en la Asociación de Barrios del Sur, a pesar de ser pequeño el espacio, bailan las mujeres adultas mayores, porque teníamos grupo de adultos mayores, habían los solistas chicheros, y la banda de black metal de nosotros toca al final con las adultas mayores aplaudiéndoles. Entonces decíamos, y en la parte de afuera hicimos una feria de emprendimientos de la ferroviaria y un catering de la ferroviaria también. Entonces logramos hacer eso y dijimos, el siguiente año pongámosle un algo a esto, ¿no? Entonces dijimos, Cóndores del Sol, ese nos gusta, porque y la mayoría porque tiene esa mentalidad de recopilar las raíces. Pero resulta los que ya tutelares. Pero ya había unos Cóndores del Sol, entonces dijimos, pongámonos Cóndores del Asfalto, porque finalmente ya hay una transculturización, están los compañeros que hacemos culturas urbanas, pero que no nos olvidamos también de nuestras raíces, y que también nos gusta los yarabís, y que también nos gusta el black metal, pero no nos olvidamos de que existimos en estos espacios, ¿no? Y aparte que hay una heredad de los padres, y que la mayoría de esos barrios son asentamientos muy antiguos, pero que sobre todo también son asentamientos de inmigraciones internas, y que de alguna manera esa población que viene y migra de las provincias a las ciudades, ¿verdad?, grandes, de alguna manera u otra aportan, ponen el sello de sus tradiciones y su identidad. Lolita, pero cuando ustedes decidieron hacer este primer encuentro, ¿verdad?, que mezclar, ¿cómo fue acogido por parte de la comunidad? Porque de pronto a veces se crean estereotipos mal fundados, y de pronto el rockero era el vago, el fumón, o los hipoperos no tenían, o los raperos, no se comprendía esa manifestación y esa expresión de las nuevas generaciones, a las que igual tienen derecho, pues. Es parte de los procesos de identidad contemporánea. Este primer encuentro nos deja como enseñanza de que los miedos se tenían que romper. Porque cuando vos los terminas, ¿no?, finalmente vos le aceptas a tu vecino. Le aceptas, pero cuando le conoces, ¿no es cierto? Porque puede ser tu vecino, no solamente por el hecho de ser rockero, o sea, nos dejó la experiencia de que vos le ves, por ejemplo, hay el vecino pelucón, ¿no? Uh-huh. Hay el vecino pelucón, el vecino grosero. La chismosa del barrio. Entonces, pero cuando vos haces estos espacios de festividad, que además son herencia andina. Así es. Ahí es donde vos espero que veas. De encuentro, de mirar. Qué bien, pero si has sabido cantar, qué bonito, pero si has sabido hacer, qué bonito esto. Ah, usted también sabe hacer eso. Ay, mis abuelos también. Ese intercambio, ese espacio de fiesta que uno creó, te dio la posibilidad de conocer que existían algunas cosas por un lado, pero también de reconocer que estas identidades pueden producir en algún momento un encuentro. Pero también había otro elemento buenazo, que es el tema del espacio público. Muchas de las organizaciones tienen conflicto al hacer, ya no, antes vos cogías en fiestas de Quito, ponías tu parlante afuera en la calle y todos los vecinos bailaban. Y era muy familiar, claro. Nadie se peleaba, todo el mundo se conocía, ¿verdad? Ahora ya no, pues ahora vos te quieres tomar la ciudad y tienes que, además de que te cuesta, es un promedio de $100, $150 sacar permisos. Y aparte del no suelo, suma. Y la seguridad, la seguridad que es un tema también simbólico, que algún rato hemos de topar el tema de lo que es seguridad para la policía, de lo que es seguridad para la sociedad y lo que significa seguridad para nosotros como ciudadanos. Entonces, ahí algún rato hemos de topar eso, pero para nosotros era el tiempo, a ver, busquémonos un espacio de encuentro. Al siguiente año logramos algo que no ha logrado nadie, o por lo menos yo no sé. Teníamos a los cuatro del altiplano cerrando un espacio de encuentro con una antesala de Mortal Decision. Wow. Entonces vos veías en la mañana, qué loco, y teníamos, claro, y teníamos a los compañeros de Eclipse Solar haciendo música, también les tuvimos a los adultos mayores, pero era su generis, ¿no? Vos estabas viendo el teatro, entran los locos del rock y hay un mosh. Y luego se acaba el mosh y entran los cuatro del altiplano y se quedan los rockeros a bailar los cuatro del altiplano. Entonces vos te vas dando cuenta de que estos espacios pueden existir. Y aparte el respeto a la diversidad, ¿no? Claro, o sea, eso, pero también ahí lo otro, ¿no? O sea, por eso es que los Cóndores del Asfalto también reconocemos que somos parte de una construcción reactiva, si se quiere, Es urgente, pues urbano, todo sub decíamos, suburbana, subversivo, subgéneris. Porque verás, el tema de la mamita obrera nace porque nosotros nos encantaba Villapu. O sea, ya llegamos a ese punto de que dijimos jarcas ya no nos gusta porque la gente está jarqueando mucho y es comercial. Y ahí decimos nosotros, a ver... Eso no solo opinas tú, los mismos bolivianos también. Ya no queremos jarquear y busquémonos entonces de ahí. Y Yapo, pues aparecía Yapo cantando con los jaibas y cantando. Y a mí me encanta la mamita obrera y además que es un término que reivindica y decíamos, ese es el nombre que le vamos a poner. Y además reconocer a la mamá obrera del barrio. Esa mamá que se haya puesto a luchar, que haya cogido la pico, la pala, haya abierto la escuela del barrio. Esa mamita que sea reconocida, que vos vayas a la tienda y diga, esta es la mamita, esa es la señora tal, la loca del barrio que decidió gritarle al presidente en tal ocasión o irse al municipio o tomarse en la ferroviaria. Por ejemplo, mamá Casilda Chávez tenía una fama muy buena. O sea, buena en la toma del espacio, porque esa es la que a las 3 de la mañana se toma el espacio donde ahora queda el colegio Vicente Rocafuerte y les dice a los otros, a ver, en el día no podemos, en la noche van a estar pendientes, pero en la madrugada ya se han de haber dormido. 3 de la mañana, de la mañana vamos a tumbar el tapial, y es lo que es ahora el Vicente Rocafuerte, que es uno de los colegios, el único que nos queda, pues. Así es. Entonces, nos vamos dando cuenta que, o sea, el mismo proceso patriarcal reconoce al hombre como líder. Y nosotros las mujeres también en un tiempo, o sea, reconocemos que quien podría ser el líder solamente era el hombre. El hombre. Y yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? En una reunión de la escuela, del barrio, de pronto hay un hombre y somos 30 mujeres. ¿A quién le elegían como presidente del comité de taitas? Al único hombre. ¿Se acuerdan? Y todavía sigue sucediendo. Pero romper ese esquema debe haber sido, pero la fuerza de las mujeres y de las mamás es bien fuerte, es tenaz. Claro, la lucha indígena mismo, ahora en la mañana reconocíamos que, por ejemplo, está la mamá tránsito, a pesar de que el proceso indígena es bien fuerte con el tema machista y de romper, son más duros los estereotipos en esas comunidades. Pero no te creas, pero dentro de eso, las mamás, las lideresas, son las que tienen un grado de decisión muy importante dentro del tema de que se, ¿me entiendes?, de que nos roben, de las normativas, de esas filosofías de convivencia dentro de una comunidad. Claro, pero que no, que se han sido invisibilizadas. Pero verás, eso, o sea, a eso nos referimos, porque verás, la lucha indígena vos le ves, pero no te están diciendo, no te estás recalcando que hubieron mujeres que tuvieron el poder de decisión y el poder de incidir en la memoria y en la conciencia colectiva. Y eso es tenaz, o sea, en los barrios es más complicado todavía, porque verás, tenemos unos barrios con unas características que no se han podido romper. Una que son más de 25 años, el mismo dirigente barrial. Y todo se concentra dentro de las ligas barriales, entonces todo un patriarcado todavía. Todo un patriarcado. Bueno, y que ahora se ha ido cambiando porque ahora las mujeres también juegan fútbol y son parte de las ligas barriales. Ese es mi caso. A también le gusta el fútbol. Claro. Nosotros tenemos un grupo de en el Indorrog. En el Indorrog hay un espacio solo para mujeres. Qué y genial. Tenemos espectro movida rockera, se llama el... Entonces, ahí yo decía, te contaba que, o sea, hay algunas cosas por romper en los barrios, pero vámonos por el lado positivo, decía yo. O sea, vamos tomando la memoria, pero de mujeres que estén vivas. Claro. Cosa que disfrute de su festejo, aunque sea simbólico, porque las organizaciones, y este es el caso de este año, no tenemos los recursos para hacer los grandes festejos, los grandes reconocimientos en Hora Plata, etcétera, o que pueda guardar la compañera, pero sí el momento de que las compañeras le reconozcan en un espacio especial, pero más allá del reconocimiento de mujeres que sirvan de motivación a las otras que están detrás. Como esas portadoras de la memoria, del patrimonio y de la identidad de construcción. Claro, o sea, aquí se habla, o sea, por eso digo, o sea, se ven inclusive indigenistas, ¿no? El tema de la tránsito amaguaña y la Dolores Cacuango como símbolos referentes, pero vos te olvidas de la vecina de tu barrio, te olvidas, y también lo otro es verle al patrimonio como que estuviera solo en San Francisco. La parte arquitectónica, y vos, ¿no? Y vos, tu patrimonio, tu vida se construye en donde vos vives, o sea, para vos tus memorias, ¿cuáles son? las que vos vives en tu barrio, tu mejor amigo está en el barrio, tu peor enemigo también. Y que antes también se podía, en nuestra época, creo que la Lolita es mucho más joven que yo, pero de alguna manera tú salías al barrio a jugar, al elástico, o sea, había una socialización, bueno, eso también, que no había tanta tecnología y eso determinaba que tenías que socializar de alguna manera u otra más personalmente, pero claro, todo surgía en base a esa interrelación del barrio, de la gente, del vecino, te conocías y hablabas y trabajabas para la mancomunidad, ¿no? Claro, yo por eso decían que el espacio de la fiesta no debería ser un espacio de evento, sino un espacio de proceso y un espacio de estrategia. Porque vos, o sea, el momento que compartes, así compartas la canelita o lo que vos tengas, el choclito, ya, el matecito, el cucayito, conversas y te cuentas, y a veces resultas que eres hasta familia, porque o que le conocí al amigo del amigo del amigo, o sea, son cosas que vos, que vos tienes. Yo a veces agradezco, alguien alguna vez en redes insultándome, bueno, voy a decir, había una compañera Paulina Isurieta, ¿no? Yeah. Y decía que soy una marginal. Y al principio, o sea, como es que la visión oligarca, pequeña burguesa, me dolía, ¿no? Pero después digo, pero a ver, Lola, cuando yo llegué al barrio había solo un grifo, verás, y era la calle toda empedrada para llegar a ese grifo. Y la gente madrugaba a las 5 porque a las 6 venía el agua y eran las colísimas y vos todos con... Para nosotros como niños era el juego. Corríamos con los tarros a ver quién gana corriendo con los tarros a las casas. Con los baldes. Llegabas con medio balde, pero... otra vez de nuevo. Pero ganabas. Y había un letrero grandote que decía, agua potable para barrios marginales. Qué increíble. Entonces, ¿no? Me acordaba de eso y digo, o sea, no... O sea, y sigo siendo una marginal, o sea, porque vivo al margen de muchas cosas. La tecnología, hoy nomás conversábamos que la tecnología, por ejemplo, hablando de temas de comunicación, puede estar muy buena la ley. Ajá. Pero yo en la ferroviaria, para que vos me llames, tengo que estar en un lugar estratégico buscándote como con radar. Para que me coja la señal. ¿Me oyes? Ay, sí, me oyes. ¿No? O sea, estamos todavía con... Somos un barrio marginal, donde se habla de... En temas de imaginarios, ¿no? Vos entras, igual me daba chiste, porque vos entras al Quito, antes vos te acordabas que entrabas al Quito y te decía, bienvenido a Quito. Salías, ¿no? Y te llega, bienvenido a Cayambi. Así cada ciudad tenía, ¿no? Ahora hay un letrerote que dice, bienvenido a Movistar. Así es. Pero también, qué importante lo que topas, pero también dentro de ese proceso de la organización, Lolita, de los barrios, también han servido para reivindicar los derechos de la población y de la ciudad y de los barrios como tal. Aunque tengo que reiterar y todo mi apoyo a toda esa gente que está luchando para que este ineficiente alcalde que tenemos, porque no hay otra, queridos compañeros, haga las cosas que tiene que hacer y que no atente contra el patrimonio y el desarrollo de los barrios, como sucede con los compañeros de donde va a ser el metro, el Quito Cables, ¿no? ¿Verdad? Del condado, de San José del condado, ¿no? Entonces, eso también es otro problema, pero también este tipo de encuentros, querida Lolita, sirven para también desarrollar las necesidades y unirse para pedir y exigir sus derechos, porque no están haciéndonos ningún favor, es los derechos que tenemos como ciudadanos. En este, o sea, es más de levantar el reclamo, porque vos hacías la momita obrera 4 años atrás, tomado el espacio. Además fue considerado uno de los eventos festivales emblemáticos que tenía un presupuesto en la agenda. Nosotros como organización decidimos que no es que nos entregan a nosotros el dinero, sino que nos dan los insumos y todas las posibilidades de montar un escenario, de poner el sonido y pagarles a los artistas. O sea, había ese proceso. Con este señor alcalde no hemos podido 2 años trabajar. Son 2 años que no perdemos el proceso, porque para nosotros es importante el diálogo e ir haciendo una agenda desde nosotros. Pero no se ha logrado, o sea, no se cumple con los objetivos cuando hay limitaciones. Y con esas limitaciones, igual, o sea, y vuelvo a invitar más bien al festival, porque igual va a ser un festival, todo depende de con qué energía vamos del día 30 de septiembre, donde vas a estar vos también, participando en el panel. Vamos a compartir un poco estas memorias desde algunas académicas que tienen una visión, pero que están conectadas también al trabajo territorio y también de las otras. claro, de la vecina María, de la vecina Carmen, de la vecina es Rosa, que son mucho más válido, que son sin desmerecer. Yo siempre estaba en contra de la academia. Bueno, ahora el proceso es diferente, pero la academia en la historia ha sido parte de esa historia mal contada y de esa distorsión de lo que representamos como país y como esencia cultural, ¿no? Ahora yo más bien invitarles a todos los académicos a que nos anclemos a una lucha de conexiones, porque no puede ser el académico trabajando por la historia sin entender las realidades y las experiencias. Pero si logramos juntar esos procesos técnicos con los procesos académicos, con las experiencias que van a responder realmente al verdadero desarrollo, ¿no? Y cambiar inclusive estos términos eurocéntricos que nos han ido más bien anclando a conceptos, porque es un tema de conceptos. Tema de cultura, por ejemplo, ¿qué es cultura para el ministerio? ¿Qué es cultura para el niño? Para los actores culturales. La cultura es todo. Y nosotros, pero también nada, por eso es que estamos en nada mismo. Exacto, en nada mismo. Y sobre todo, como yo decía, tengo esa frase, sin revolución no hay cultura y sin cultura no hay revolución. Lenín Ortiz, el arqueólogo, historiador ecuatoriano, fallecido en el 2009, decía que un pueblo sin pasado, sin memoria, es un pueblo fácilmente explotado y dominado. Pero lo que yo quiero un poco, ¿cómo la gente, de qué vive en los barrios? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cuál es la calidad de vida? Y sobre todo de ese enfoque de género, porque son las mujeres, son las que activan los barrios realmente, sin, obviamente, hombre, mujer, pero son la fuerza de la mujer, la que va complementando, la que unifica, la que administra las finanzas, la que de $5 da de comer a 20. O sea, realmente el rol de la mujer dentro del desarrollo local es importantísimo, es básico. Pero también, ¿cómo están esas mujeres en la actualidad? ¿Qué condiciones de vida? Y de alguna manera, ¿cómo está en este caso tu barrio, mi querida Lola? Verás, yo considero que ha habido un avance en tema de representatividad, pero la forma como es que está llegando la mujer a ser dirigente, desde las miradas de los hombres y de los mismos barrios, es pongámosle a la compañera porque ella no trabaja. Entonces es la visión también, claro, machista patriarcal. Entonces vos dices, bueno, por un lado se gana, ¿no? Porque por lo menos aparece la imagen, claro. Pero la forma como está llegando la desocupada es, además de que cuando vos llegas a ser dirigente barrial, vos terminas siendo la moza de los funcionarios, termina siendo la moza del vecino que te acompaña. O sea, entonces, y la moza del dirigente deportivo. Claro, o sea, entonces vos, o sea, ahí hay algunos elementos que hay que ir cambiando, pero yo digo, más allá de juzgarlos, ¿no? Uh-huh. Que hay que decir, porque es lo que sucede. La mujer va asumiendo algunas cosas. La de administradora de todo el barrio, ya no solamente de la casa, la planificadora de estrategias para poder tener las obras de su barrio, es también la del conflicto. O sea, porque también empieza la lucha de poderes, o sea, siempre va a haber la lucha de poderes entre mujeres. Porque ahora, como tiene la una derecha, la otra también quiere, pero quiere entrar como sea. Entonces yo considero que ese tema también, a veces esa lucha de espacios también recae por la visión machista culturalmente que tenemos, y no debería ser así. Claro, la forma, yo digo, hay también que resaltar las nuevas formas de hacer estos gobiernos barriales, por ejemplo. De ver la manera horizontal y que ya no sean jerárquicas, las mamás somos buenas para eso. Uh-huh. O sea, las mujeres tratamos hasta de que el niño participe, ¿no? Vos en la mesa, ¿qué haces? Hasta el niño elija a ver qué presa ahora quiere. O sea, deje lenga ahora y no quiere. Porque antes, o sea, te acuerdas, era el primerito al taita, y después bastante, al hermano mayor, y siempre más, en gran cantidad, más que a las mujeres. Y bastante, ¿no? ¡Qué horror! Entonces, yo creo que están algunas cosas cambiando y que hay que rescatar eso, pero también hay que direccionar, uh-huh, porque también hay un abuso, o sea, en ese afán de que nos volvemos también ya las matriarcales del espacio. Medias brujas, sí. Medias brujas. Entre brujas. No sale lo código, pero yo digo ahí, dar un direccionamiento, ir preparar, la obligación también, asumir la obligación de que las mujeres tenemos que prepararnos para asumir espacios de poder. Qué importante desde, lo que acabas de decir. El barrio, o sea, vos tienes que asumir que tienes que leerte una COTAG, por ejemplo, para saber cómo defiendes el espacio público. Las leyes, público, la constitución. La ley de participación, estar atentos a las ordenanzas, por ejemplo, que nos van a permitir estar en los presupuestos, uh-huh, participativos. O sea, te va generando una obligación que es con la lucha, ¿no? Así que es con la lucha. Entonces vos tienes que tener esas herramientas y es doble trabajo y ahí es otra carga, ¿no? Uh-huh. Aparte del trabajo en la casa, el trabajo con el esposo, el trabajo con las mismas compañeras, es el trabajo contigo. En ese encontrar de que no solamente se trata de administrar un barrio o el espacio donde estés, sino se trata también de despertar las conciencias permanentemente y la tuya primero. Qué interesante, y sobre todo también con una visión comunal, pero también política, sin ser partidista, ojo, sino el accionar político que todos tenemos y actuamos políticamente, y esa es parte de esa conciencia que habla la Lolita, porque si uno no está consciente de eso, pues no se desarrolla absolutamente nada y te vuelves sectario, dogmático e individualista. Mi querida Lolita, vamos a hacer un corte musical, ¿qué te parece? Y yo veía en tu mensaje que decías, y justamente el día martes fue el Día Internacional de la Mujer Indígena, por eso habíamos puesto justamente la historia que no nos he contado, recordando a la gran Mama Quilago, la sacerdotisa de Colchasquí, la que resistió por más de 15 años a la conquista inca. Pero tú, me pareció lindísimo y me voy a permitirlo leer textualmente lo que tú habías expresado y que es el sentir de alguna manera también de lo que representa y ese mensaje a la mujer como tal. Abro comillas, cuando las raíces vuelven como cuando las raíces vuelven a los lejanos, sabiendo que eres tú misma, sabiendo que la sangre de esta tierra es única, sabiendo que solo se siente y se huele, que se entiende quién mismo se es, cuando te conectas con la tierra, siempre yo soy indígena. Y de ahí dice, porque ellos pusieron las armas y nosotros los muertos, los nazates. Tú eres... los nazates, al nazate, el término nazate, el apellido dentro de la toponimia, ¿sabes los orígenes? No sé los orígenes, verás, de nuestro apellido, porque más bien, dentro de lo que hemos investigado hasta parece italiano por un rato, pero más bien no le hemos puesto énfasis. Ahí dice los nazates porque mis hermanos tenían una canción que se llamaba Yo Soy Indígena. Y tenían una canción que hacían como una parodia al mismo tiempo del himno nacional, que decía también porque ellos pusieron las armas, nosotros pusimos los muertos. Así es. Entonces, tenemos una familia de revolucionarios y nosotros ahí, como ese, la foto les describo. En Facebook publiqué una foto con una mujer indígena que me encontré justo hace un año en el Día de la Mujer. Y yo estoy con esa compañera y esa compañera le regalé la flor y yo estoy con una camiseta de AC/DC. Entonces es como un contraste tenaz porque las dos mujeres, ella está tan seria como yo, media black metal, y AC/DC con la flor roja contrasta, entonces es una locura de foto que nos han tomado. Entonces yo decía, ¿cómo contrasta? Y vos te encuentras en esa persona porque vos le ves, le sientes la energía, sientes a la tierra otra vez viéndole a la compañera, y te reconoces y te hueles. O sea, a mí me pueden decir, ve, vos no te declares indígena, pero vos debo tener sangre indígena como sangre negra, porque cuando oigo los tambores, ve. Así es, una quitucara, mi querida, que aparte una también canta maravilloso, es tan espontánea. Ahorita yo creo que estas mujeres, esa sinchiguarmi, como les digo, a la Lola Nazate, a la Dolores Nazate, de alguna manera son las que marcan la pauta para conquistar, contagiar al resto y fortalecer, y es una lucha dura porque a veces los actores y los gestores culturales, lo que las gentes que de alguna manera tienen ese compromiso de reivindicación social, cultural, a veces nos hemos tenido que comer la camisa por seguir adelante, y eso es lo que todavía no se entiende en nuestro país. La parte cultural es tan vital para el desarrollo de la cultura, parte todo, queridos amigos, ¿no? Y no es posible que todavía no se gesten o se sellen las políticas adecuadas culturales para que se desarrolle nuestras culturas, nuestros pueblos, nuestra gente, que es tan valiosa, y que muchas de esas expresiones patrimoniales, de ese patrimonio inmaterial, se están perdiendo por falta de esa transmisión, del fortalecimiento y sobre todo del aporte en territorio, ¿no? Porque a veces se centra solo en las grandes ciudades y se va olvidando del campo, de los pueblos, que ahí es donde se guarda esa memoria

un programa especializado en promover y difundir los valores de la identidad ecuatoriana. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Construyendo desde las bases, desde territorios, de acuerdo a nuestra memoria, a nuestras formas de vivir y existir en este espacio y tiempo. Mamita Obrera, se realizará este encuentro, este festival, desde la visión comunitaria, comunal, el 30 de septiembre, justamente es en la ferroviaria. No, ¿en qué barrio se va a realizar esta vez? ¿Y qué va a pasar? Porque yo lo que decía al inicio, bueno, tenemos arte, danza, música, arte popular, gastronomía, artesanías, memoria oral, tradiciones. Sí, verás, lo que vamos a hacer un poco por el tema de los recursos, compartiremos algo. Por ahí hay un ofrecimiento de una compañera que tiene un emprendimiento. Vamos a dar el chocolate de la revolución. Yeah. Entonces vamos a el chocolate de la revolución, por ahí con un pancito que también están ellas ahora en un emprendimiento. Entonces la idea es un poco dar esas miradas de cómo estamos trabajando en conexión las mujeres. Lo otro es, van a estar como 50 mujeres enunciadas, y va a haber algunas representaciones de esas 50 mujeres denunciadas, de mujeres que están trabajando en el territorio y que no necesariamente quieren una vinculación política partidista. Porque también, o sea, el hecho de que la mujer se esté vinculada a procesos políticos partidistas implican que sus direccionamientos cambien. Y el territorio se olvida. Pero hay mujeres... Ese es el error, pues, ese partido. Pero no debería ser así. Es por el tema de los tiempos también, porque, o sea, no logras organizarte. Por eso es que yo te decía que había que tener un compromiso con esos esquemas mentales, inclusive de cómo ir haciendo este caminar. O sea, sí tenemos que ir las mujeres pensando en que tenemos que ir construyéndonos para estar en espacios de poder, porque ahí es a donde tenemos que llegar. Pero también saber que las compañeras que se quedan en el territorio son nuestras compañeras de anclaje a la realidad. Y eso no hay que descuidar. O sea, no puede ser que vos vayas caminando solita, por ejemplo, a la concejalía o a una alcaldía o a una prefectura, asumiendo que vas a llegar solo tú. O sea, hay que ir dejando un tejido bien estructurado de manera que estas bases sigan provocando desarrollos verdaderos y que las demandas de los territorios se cumplan. Porque las demandas de los territorios se cumplen en función de técnicos. Que llegan al municipio y piensan que tal cosa necesita tal territorio. Y no se trabaja dentro, desde el territorio, se construye desde el territorio, cuáles son las necesidades, qué es lo que quieren la población en base al desarrollo urbano. Claro, entonces ahí nosotros tenemos clarísimo que, por ejemplo, vos tienes los presupuestos participativos y lo que necesita la gente es una calle y le ponen la casa barrial sin tener acceso a la casa barrial, por ejemplo. O gana unas escalinatas en un determinado lugar cuando recién le abrieron la calle. Entonces no hay los verdaderos acercamientos, lo que se llaman ahora la planificación territorial. Las IERDES, ¿no? A las investigaciones participativas que deberían hacerse, porque requieren de tiempo, porque requieren de compromisos políticos, y eso es lo que no le gusta a la institución. Y cuando lo hace, institucionaliza la voluntad del pueblo, y eso quiere decir que se queda con los procesos de las organizaciones. Entonces, eso cuidando un poco, pero también diciendo que este proceso de una alcaldía de abandono de los territorios ha provocado que las organizaciones no hagan nada. Porque se trabaja bajo resultados como dirigente barrial, ¿verdad? O sea, te dice, a ver, vos como dirigente, ¿qué has hecho? O sea, hiciste la Navidad con ni sé cuántos caramelos, ni sé cuántos juguetes. A ver, este año trajiste el agua potable, trajiste la luz, le trajiste a ni sé quién. Bueno, en las fiestas de Quito te levantaste las mejores fiestas del barrio. ¿Qué está pasando? ¿Están trayendo los doctores? O sea, así funciona, así le califican al director de esos espacios. Pero cuando no hay esta conexión interinstitucional, porque no solamente es municipal, es también del Consejo Provincial, es también de las otras instancias que deben responder a las demandas ciudadanas. No están conectados, no pasa nada. En la ferroviaria no ha pasado nada más que una escalinata. Qué terrible, ¿no? O sea, no hay nada más. Y además que son súper costosas. Vos con la plata que hacen en la escalinata y te cobran durante 10 años... Pues, de guardería, otras necesidades, implementación de talleres productivos. Y lo que hablábamos en algunas reuniones con Adolita, decíamos, ¿no?, que esto del plan de vivienda que está manifestando el gobierno actual, esa creación de esos barrios, deberían aprovecharse para consolidarse con una visión comunal, que la gente participe, que existan incluso escuelitas internas, centros de salud, o sea, aprovechar esa coyuntura que se lanza, no hacer las viviendas es muy importante, pero pensar más allá, en lo comunal, en el trabajo que se tiene que realizar con la gente que va a acceder a esas viviendas y que van a construir los nuevos barrios, porque son nuevos barrios a la final, no en donde estén. Entonces, tiene que ser dirigida, y que es la oportunidad que tiene este gobierno para consolidar desde la visión comunal y desde las bases. Te comento, nosotros le dijimos a la ministra de Desarrollo y Vivienda, le decíamos, vea, compañera, o sea, hacer efectivo los recursos del Estado es hacer efectivo también el recurso de los territorios. Entonces, los mismos compañeros que están en este territorio, aparte también, ¿no? O sea, si vos tomas en cuenta, por ejemplo, recién lo del terremoto, si vos tomas los recursos naturales del mismo lugar, los aprovechas, haces una tecnología amigable con la naturaleza, se vuelve a restaurar la naturaleza, se recupera o tiene un poder de resiliencia la naturaleza, pero también se activan las economías populares y solidarias del espacio. Así es. Pero no, o sea, no se puede dar... No tienen claro qué es la economía popular y solidaria. No, pues te no, cuento, no. No hay claro. Por eso lo comunal abarca todo eso, porque esa es la visión del trueque, de que se quede el dinero ahí mismo, de que se fortalezca la productividad y el desarrollo. No, pues esa es desde la lingüística. El otro día asistí a una cuestión de la CERCOV y la compañera que está a cargo de la CERCOV nos dice a nosotros que si es que queremos crecer nos asociemos a una cámara X. Entonces esa compañera, una cámara siempre va a sonar a capital. ¿Quiénes han sido los representantes de las cámaras? Han sido los dueños de las empresas. Así es. Entonces, hay que cambiar un montón. Y ahí está otra vez la cultura. Uh-huh. Saben decir. Yo hoy les decía a las compañeras que trabajan mucho el tema de leyes, les decía, no hacemos nada con una bonita ley si no estamos trabajando con los niños en el territorio y aprovechando estas herramientas como son la música, la danza, el teatro, los medios de comunicación, para cambiar estas estructuras. Es. O sea, lo que le guste a la gente hacer. Por eso es que nosotros armamos de este Mamita Obrera cada año, con la intencionalidad de aprovechar ese espíritu festivo que vive dentro de nosotros, para decir, a ver, todavía mujeres aquí estamos, resistimos. Todavía mujeres aquí estamos para construir, pero no para quedarnos perpetuas como se han quedado los que nos antecedieron. Estamos aquí para algún rato entregar ya la posta y ojalá sea enseguida. Y a las nuevas generaciones seguirles preparando para que cojan la batuta. Y ahora con conciencia. Yo creo que ese tema, ¿no?, de lo que decía Saramago en los 60, o sea, si vos no despiertas la conciencia de todas las mil maneras, no va a pasar nada. Y el tema de también ir deconstruyendo el cómo, ¿no? O sea, nosotros venimos de un proceso de piedras, de trucutús y meonas, le decían antes a esos carritos que botaban bombas, ¿no? Pero vos ahí tienes ahora otros elementos. O sea, vos no puedes salir a la calle a patear, a golpear, a agredir, y encima más, a los que agredes son a tus propios compañeros, a tus iguales. Así es. Entonces hay que ir construyendo, ¿no? Y las mujeres somos alguien que va dando con esa sensibilidad, porque no vamos a perder, creo que nunca, esa sensibilidad. No queremos parecernos a los hombres, ni queremos que nos den el puesto de los hombres. Queremos tener nuestro puesto. Queremos tener nuestra propia memoria, desde nuestras propias palabras, desde nuestros propios... Por último, déjenos llorar, déjenos reírnos como locas, como decía, déjenos hacer nuestras brujerías, porque eso es lo que queremos. O sea, así hacemos política nosotros. Construyendo, no queremos parecernos al dirigente de antes, ni tampoco queremos parecer a los hombres. Queremos nuestras propias identidades y desde nuestros propios territorios. Qué lindo, mi querida Dolores Nazates, es una verdadera guerrera y que va contagiando y nos contagia a todos a unirnos al trabajo de una conciencia real, ¿no? De seres humanos, pero necesitamos ir fortaleciendo para que no se pierda con el tiempo, ¿no? Estos procesos de unidad. ¿Cómo está, tú ves, en la actualidad la cultura? Tenemos una ley de cultura desde el año pasado. ¿Cómo ves el desarrollo del Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura? ¿Nos paran zona a los actores y gestores culturales o seguimos en las mismas? Para ir terminando, mi querida Lolita Nazate. Bueno, yo ahora, como vos sabes, empezando por eso, soy una de las voceras del Frente. Y vos ves que estamos algunas, pero somos pocas dentro de la cultura, mujeres que queremos hacer un trabajo de construcción para que estos procesos de cultura se abran y sean mejores para todos y todas en la ciudad y en el país. Hablar de la inconsistencia que existe entre la misma ley de cultura y el reglamento que se construyó y se presentó y que debió haber sido creado con la participación de las factorías culturales, que no sucedió. Luego decir que la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha abierto a través del Camilo Restrepo un espacio donde hemos podido construir una agenda que esperemos se consolide y se avance a lo largo de este tiempo mientras se vaya vinculando esta agenda a los diferentes espacios de la Casa de la Cultura y vaya haciendo un aporte, ¿no? Manifestar esa apertura del Camilo y del equipo de trabajo que él tiene. Pero sí decir que, por ejemplo, contarte el tema de Francisco. O sea, el Francisco, por un lado, o sea, ha asumido ya el tema de la Casa de la Cultura, pero la ley dice que debe él convocar a asamblea para aprobar los presupuestos. ¿Y lo ha estado haciendo? No. Voy a invitar al sí. Pancho Ordóñez la próxima semana. Hay una fórmula sempladina que está dentro del reglamento de la ley, que es sempladina porque el semplades nos dividió por zonas y eso dice, por un lado a nosotros nos favorece, porque verás, si vos tomas en cuenta el tema de la división sempladina para el tema de presupuestos, eso quiere decir que en el sur deberá mapearse cuántos procesos sólidos hitos existen, cuántos otros procesos nuevos han asistido y qué le asiste al territorio para poder seguir desarrollando para que aprueben, ¿no? Este presupuesto. Entonces, de acuerdo a eso y al número de habitantes, deberían trasladarte el presupuesto del núcleo de Pichincha, por ejemplo. Yeah. Eso es lo que dice la ley. Pero si vos no haces eso y pides una cantidad, asumiendo que puedes hacer esto, estás mal. Porque hay una ley y ese reglamento te dice que debes hacer eso. Entonces, y aparte dentro de la construcción, dentro de las comunidades y los actores y gestores culturales, o si no, no quedamos en... Y luego verás, Raúl Pérez Torres es nuestro amigo. Nosotros le queremos mucho porque ha estado trabajando con nosotros a algunos procesos desde los barrios también. Pero hay un incumplimiento de ley también desde ahí. Así es. Entonces, ese incumplimiento de la ley implica de que nosotros estemos vigilantes, porque es violentar nuestros derechos culturales, y como se están violentando tus derechos culturales, tú debes de estar alerta. Lo otro, también estos espacios de diálogo que parece ser que no llevarían a nada porque no se llegan a acuerdos consolidados, también preocupan. Luego también pensar que hay gente que ha estado un montón de tiempo trabajando el espacio de la cultura, de la ley de cultura, pero que tiene otros intereses. Y que de pronto a la gente que debía haber sido convocada para formular la ley de cultura nunca se nos invitó. Entonces, realmente esto tenemos que hablar más profundamente y será tema de conversación de otro programa. También esta tarde nos ha acompañado calladamente la Andrea Ceballos, que es parte de la Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador. Y la próxima semana vamos a estar hablando con las mujeres, las guarmis también, políticas, la coordinadora, sobre cómo está la situación de la mujer en el Ecuador. Tanta violencia es terrible, pero también hay un proceso de educación cultural. Muchas gracias, querida Andrea, qué gusto conocerte, y la próxima semana estaremos hablando contigo. Bueno, nos vemos, muchísimas gracias, me voy, y no se desconecten de la excelente programación y parrilla de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias, mi Lolita, seguiremos hablando de las mamitas obreras y de otros puntos importantes que tenemos que seguir dialogando y sobre todo concienciando para que todos seamos partícipes, porque esa es parte, valga la redundancia, de la participación ciudadana a la que tenemos derecho para construir. Bueno, nos vemos, chao Sebas, chao Francisco, nos vemos en un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Nos vemos. Chao, chao. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Calla, calla. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Promocional.